Radionauta. La certeza de una piedra en el aire. Cumbia. Prohibido cumbia. Un culto a la ambigüedad. De Radionauta 106.3, Centro Cultural y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Un día desapacible. Sí, sí, sí. Bastante. Muy pesadito, ¿no? Un martes muy. Agua. Fresquito, agua. El fin de semana, mucha pachorra, igual desapacible, pero por lo menos hacía temperatura, digamos, agradable, estaba lindo. Sí, ahora, sí. Aparte del agua, semana, frío. En short estaba. 13 grados creo que vi un poquito. En este momento sí, 12 grados y con lluvia llovizna, una llovizna muy y ligera. El pronóstico no es muy alentador, ni para mañana ni para el jueves, recién estaría mejorando el viernes. Viernes a sábado. Con un sábado radiante, ¿no? Así es, día bueno, lluvioso, pasado por aguacero. El mejor día de la semana va a ser igual una buena temperatura como para... ¿Cuándo, el sábado? Sí. Sí, sí, a partir del sábado tenemos temperaturas de 22, 24, 27 de máxima todo el fin de semana y de mínima 12, 13 y 17 grados, así que va a estar bastante agradable. Si tuviera plata saldría, pero es medio dudoso con el escenario que hay, es medio dudoso que tenga, por más que... Pero el fin de semana ya es 4, ya la gente cobró, ¿no? ¿Qué estamos el fin de semana? Sí, yo sábado compro, 4. Pago lo que debo y me quedo otra vez en... La ves pasar nada más. 0 kilómetros. La ves pasar. Por lo menos tocas el billete o... Mirá, de tocar se toca, ¿viste? Porque por más que cobres poco, los billetes son abundantes. Ahora, el tema es cuando los tenés que gastar. Se va. No, va. De verdulería, supermercado. ¿Eres de usar la débito? ¿La tarjeta de débito? Porque viste que ahora con el descuento del IVA, yo directamente efectivo no tengo nada en el bolsillo. Todo lo uso. Uso la tarjeta cuando hay cuenta. DNI. Pero viste que ahora está la devolución del 21%. A mí me lo uso bastante. Te salva un poco, pero digamos que yo tengo algunos gastos que no me devuelven absolutamente nada. Claro. O sea, claro. Este, comercios por ahí que o lugares que no están inscritos quizá en AFIP, ¿no? Como comercio y son medios clandestinos. Claro, claro. Ni factura te dan. No, ni de casualidad. No queda registro de nada de tu paso. No. Rozan la ilegalidad, digamos. Pero bueno, esos lugares, viste, son para pasar los sábados. Claro. Justamente. Claro, tal cual. Un sábado recontra agradable. Tomarse un trago. Fumar un pucho. Un poco para despejar la mente y, viste, alejarse de la temática rutinaria, ¿no? Y la temática rutinaria, que es la que tocamos generalmente en el programa, básicamente es la temática del escenario político, el escenario social, y está bastante complicadito todo eso, ¿no? Sí, está bastante movido. La ciudad de La Plata todavía no se define nada. Y a nivel nacional parece que, o al menos por lo que se está viendo, se mantendría, ¿no? Como ha sido el escenario de la primera vuelta, ¿no? No se definen los resultados en la ciudad de La Plata. ¿Capricho de Julio Garro de no reconocer la victoria de Julio Alac? ¿O con argumentos, digamos? Hay argumentos válidos de ambos lados. Argumentos válidos de ambos lados. Así que yo creo que ha habido una... Hoy igual a las 18 horas estaría, digamos, expidiendo la justicia acerca de si hay un ganador o aceptan el reclamo de apertura de determinadas urnas que es el reclamo del actual intendente de la ciudad de La Plata. Hasta hoy a las 18 tienen posibilidad ambos partidos de presentar alguna apelación, si es que lo hubiera, o algún pedido. Así que si es que hasta la 18 no hay ningún otro pedido. Y seguramente mañana el juez pedirá, ¿no? Posiblemente. Hay argumentos válidos, de ambos lados. Sí, igual digamos que los festejos por parte de la oposición del apresurado, peronismo. Con argumentos también válidos, ¿no? Sí. Pero apresurado. Desde el presidente hasta el gobernador y todo el ámbito de Unión por la Patria saludándolo al ganador, ¿no? Yo estuve sondeando, digamos, no básicamente en los funcionarios de primera línea que ya directamente dan por ganada la ciudad, sino más que nada en la militancia que pateó de una manera, digamos, bastante prolija los barrios de la ciudad de La Plata, y la certeza que tienen es que directamente han ganado la elección. Pero sí, imagínate, esperemos que se ratifique, que la justicia ratifique los resultados, ¿no? Desde abril que empezó la campaña, que se sabía ya que Julia Lagui iba a ser candidato. Son 7-8 meses que ya de por sí haber sacado el número de que sacó de esta elección, si gana mucho mejor, y si no gana igual, sí, es un triunfo hacia dentro del oficialismo, ¿no? Porque lo cual te muestra de que si tienen con decisión con dos candidatos, digamos, política, que estaban a punto de ahogarse y vos que te querías salvar, bueno, generalmente los que están a punto de ahogarse te tiran de las patas, ¿no? Entonces la desesperación es una buena elección, más allá de que gane o pierda, pero ahí nadie quiere perder. No, básicamente claramente nadie quiere perder. Y si, digamos, nosotros que tenemos bastante experiencia en elecciones, sabemos de las picardías fiscalizadoras. Un margen tan chico, digamos, se presta a este tipo de reclamos, ¿no? Porque generalmente cuando hay habilidad en los fiscales o en los presidentes de mesa y en los fiscales de los partidos, y un margen de 2.000 votos no es nada, ¿no? Porque claro, más o menos es el límite de las picardías, digamos. 2.000 votos tranquilamente se pueden agregar a una urna de alguna manera, ¿no? Sobre todo en las planillas y en los informes en las planillas. Veremos cómo se resuelve. Estaba mirando las encuestas por el balotaje del 22. Del 19. Del 19, perdón. De noviembre. Y hay mucha ventaja del candidato de Unión por la Patria. De Sergio Massa, parece. Mucha ventaja. Vamos a desarrollar un poco ese tema en el transcurso del programa. Sí, estaremos charlando eso. La cortina musical es el nuevo disco de los Rolling Stones, Hammer Diamonds. Uno de los temas canta Mick Jagger, Lady Gaga, y en los teclados está Steve Wonder. A los 80 y pico de años sacaron su... Yo no tengo registro de cuántos discos han sacado. Lo que sí, el registro es de que 14 de esos discos estuvieron, digamos, en el puesto número uno de los... esos especies de ranking musicales que se hacen, y están a uno del récord que tuvieron los Beatles, que tuvieron 15 discos, digamos, en como los más vendidos en su época de apogeo. A los Rolling le faltaría un disco más, ¿no? No sé si les va a dar el tiempo, digamos, como para sacar otro disco. El disco se ha vendido bastante bien el día de salida y sobre todo ha tenido buenas críticas. ¿no? Más allá, digamos que a mí personalmente, viste, los discos de los Rolling, sobre todo los últimos, se parecen todos. No dejan de ser, digamos, elogiable la manera como han mantenido tantos años de carrera, ¿no? No soy rolinga para nada. Me admira, digamos, la vitalidad de gente que ha tenido y ha pasado por todas las adicciones habidas y por haber. Estuvieron el domingo, los vi, estaba mirando el clásico español, Barcelona-Real Madrid, que jugaron en Montjuïc, en el estadio del Español de Barcelona, el rival local del Barça. No sé por qué no jugaron en el Camp Nou. Estaba Mayager y Ronnie Good entre los espectadores. Me había llamado la atención porque había visto una bandera con una lengua gigante. Yo digo, bueno, tiene seguramente marketing comercial del disco de los Rolling, pero no sabía que estaban presentes los dos hasta que los enfocaron en las tribunas. A propósito, ganó el Real 2-1, ¿no? Como para acentuar la fama de Jettatore que tiene Mick Jagger, ¿no? Dicen que es mufa. me hizo acordar en el último mundial, viste, que la fama de Jetta que le hicieron a Mauricio, ¿no? En este mundial que pasó, claro. No querían que esté en foto ni enfocar su presencia en ninguno de los estadios que jugaba Argentina. Voy a escuchar un poco de música y seguimos desarrollando el tema político, básicamente. Me miraron con asombro. Hubo alguno que con onda saludó. También hubo quien me saludó por miedo. La gran mayoría me ignoró. Entonces comprendí lo que nos pasaba. Estamos separados por el miedo. Por eso nos esquilan como ovejas. Por eso nos carnean como a vacas. Y recordé las sabias palabras de la Rale. El león no tendría melena si se dejara esquilar. El león no tendría melena. El león no tendría melena. El león no tendría melena si se dejara esquilar. El león no tendría melena. El león no tendría melena. El león no tendría melena si se dejara esquilar. Seguí caminando, seguí cantando. Seguí saludando a todo aquel que yo veía. Al llegar a la esquina me encontré con un móvil de la policía. Los miré, los saludé a los dos. Me miraron como un gato que pasa caminando por la picha de un bulldog. Como un gato que pasa caminando por la cucha de un bulldog. Entonces comprendí lo que nos pasaba. Estamos separados por el odio. Por eso nos esquilan como ovejas. Por eso nos carnean como vacas. y recordé las sabias palabras de la raya. El león no tendría melena si se dejara esquilar. El león no tendría melena. El león no tendría melena. El león no tendría melena si se dejara esquilar. El león no tendría melena. El león no tendría melena. El león no tendría melena si se dejara esquilar. Seguí caminando, seguí cantando, seguí saludando a todo aquel que yo veía. Al llegar a la esquina me encontré con un móvil de la policía. Los miré, los saludé a los dos. Me miraron como un gato que pasa caminando por la cucha de un bulldog. Me miraron como un gato que pasa caminando por la cucha de un bulldog. Entonces comprendí lo que nos pasaba. Estamos separados por el miedo. Por eso nos esquilan como ovejas. Por eso nos cambian como abejas. Y recordé las sabias palabras de la radio. El león no tendría melena si se dejara esquilar. El león no tendría melena. No tendría melena. El león no tendría melena si se dejara esquilar. No tendría melena. No tendría melena. El león no tendría melena si se dejara esquilar. No tendría melena. No tendría su melena. No tendría su melena. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Pedaleando a laburar, desayuno, mate de origen, mastico algo, prende un paso y... Seguimos en Prohibido Cumbia, de Cortina a Llorio. Controvertido, el controvertido Ricardo Llorio, que falleció hace unos días. Un personaje con las letras del rock tipo heavy metal, fundador de B8, Hermética, Arma Fuerte, letras de contenido bastante social. Estamos hablando de quiebres psicológicos, ¿no? Yo no sé si siempre fue, digamos, un músico con opiniones bastante controversiales, bastante para armar, digamos, ese tipo de debates mediáticos. Se podría decir que hasta en los últimos tiempos, hasta una tendencia a opiniones medias mileístas. Creo que el año pasado apareció una foto de él con Alejandro Biondini, digamos, uno de los referentes de la derecha fascista aquí en la Argentina. Y sin embargo, si vos escuchás la temática de sus discos, habla, digamos, de los sobre todo de los pibes de clase trabajadora, ¿no? De no, a mí particularmente, viste, no me gusta la moda actual de la cancelación. Me cuesta separar, digamos, un personaje, o sea, un artista de su obra. Directamente no separo la personalidad del artista de la obra. Tampoco juzgo. Van de la mano, tampoco, creo, ¿no? Juzgo. No estoy, viste, no soy de los que cancelan. Se ocultó bastante, digamos, mediáticamente la muerte de Ricardo Llorio. Está bien por ahí. Ahí es respetable la opinión de los que no les gusta, la opinión de los que les escandaliza, digamos, ese tipo de declaraciones mediáticas. Quise poner la cortina de uno de sus temas emblemáticos, el pibe tigre. Habla de un pibe laburante que va, digamos, a una de esas empresas de capitales extranjeros y lo explotan. ¿Cómo podría ser la Rappi, Globo, los pedidos ya, ¿no? Ese tipo de laburo. Si les gusta, bien. A mí, yo tengo varios discos de él, me acuerdo, he ido como solista a recitales del grupo, sobre todo cuando tocaba en Alma Fuerte. Era muy muy característico, digamos, el tipo de público que iba a los recitales de Llorio. Generalmente, viste, pibe de clase media laburante. Después, su deriva ideológica, por ahí capaz que uno no le encuentra, digamos, una especie. Tampoco. A algo que realmente, viste, pues siempre comentamos aquí en los programas, sobre todo en cuanto a lo literario. Estaba leyendo el otro día unas anécdotas. Álvaro Mutis fue un escritor colombiano muy amigo de Gabriel García Márquez. Se exilió de Colombia, fue a vivir a México y en México estuvo en prisión. La prisión de Lecumberri, una prisión mítica en la que hubo muchos presos políticos y otro tipo de presos, ¿no? Leía la anécdota de que Álvaro Mutis había escrito una obra de teatro y buscaba en esas actividades, viste, que se hacen dentro de las prisiones, representar la obra teatral, la obra teatral que había escrito para el resto de presos, y necesitaba un iluminador para la obra. Bueno, el único iluminador que consiguió, el único electricista que consiguió para que se haga cargo de la iluminación de la obra, fue nada más ni nada menos que Ramón Mercader, el asesino de León Trotsky. Mira qué anécdota, ¿no? Álvaro Mutis ha escrito un libro póstumo que se ha editado sobre su amistad con Gabriel García Márquez. Volvemos a la realidad y a la realidad del escenario argentino. Sabemos que en la primera vuelta de las elecciones, digamos, no tuvieron mucho que ver ni lo mediático acerca de algunos hechos de corrupción, ¿no? Que comentábamos en programas anteriores. No tuvo un impacto como se pensaba que iba a tener, ¿no? Totalmente. Un hecho de corrupción. Ni el de Insaurralde, ni el famoso chocolate. no importó, ganó Massa, ganó Sergio Massa. Tampoco, y acá es un poco más, digamos, menos explicable, lo económico, ¿no? Estaba leyendo una nota en donde hablaba que los alimentos básicos, por ejemplo, tuvieron un incremento en sus precios, un promedio de 40%. Traigo esto a colación porque los precios de la carne esta semana, la semana pasada había aumentado un 10% y esta semana, ayer lunes, arrancaron con un 15% más, ¿no? Fecha desde el 13 de agosto, la fecha de las PASO, el dólar blue, el dólar triste que le llamo, fue un 40% más caro desde el 13 de agosto a esta fecha. Otros alimentos de los productos básicos, por ejemplo, para decir un producto, los fideos de sémola, por ejemplo, tan consumidos, ¿no? 170,3%. Harina, 118%. El arroz, que nosotros consumimos, digamos, casi diariamente, ¿no?, en nuestra alimentación, 150%. Azúcar, 60%. Y así podríamos seguir con un montón de productos de primera necesidad. Yo, por cuestiones de dieta, por ejemplo, viste, como frutos secos. Los frutos secos están carísimos. 1950 los 100 gramos de almendra, 1400 los 100 gramos de nueces. ¿Eso qué lo compras por...? ¿Vas a una dietética? Voy a una dietética. No, te tengo una que pasar... dietética de acá de la esquina. Te tengo que pasar algunos contactos, porque con mi compañera consume bastante frutos secos, ella no consume carne, entonces reemplaza. Y la nutricionista recomendó dietas así a base de frutos secos, entonces siempre está comprando. Y siempre estamos muy atentos los días que, porque a la semana siempre te hacen el descuento en la cuenta NI, y comparamos precios también de dietéticas. Tenemos tres dietéticas a las que siempre le compramos, pero vamos viendo los precios y en base a eso a una le compramos... Hay que caminar. Harina. Entonces. No, te lo llevan a tu casa. Hay una que directamente, sí, está en el centro, lo tendrías que comprar, está por acá cerca. Y las otras dos te las llevan a tu casa. Pero recién, hace poquito, hicimos unas compras de frutos secos, pasas. ¿Precio mayorista? No sé si será el precio mayorista, si llega al precio mayorista. No sé cuánto estará el precio mayorista, pero he comparado con otras dietéticas y está bastante accesible. Es un poquito más barato, un poquito, no mucho, un poquito. Y además, como te dan esto del descuento de la cuenta NI, te reintegran. Entonces está bueno. Sí, sí. Y totalmente. Lo hacemos todo por internet, lo hacemos todas las compras. Ahora, los precios que comentábamos, los aumentos que comentábamos, ¿no? Sumado, digamos, al tema de la falta de nafta que... Acá en la ciudad de La Plata se empezó recién... Yo recién empecé a notarla ayer, porque ayer empecé a ver colas en las estaciones de servicio, cosa que no había visto ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo. Yo, como te digo, cargué lo más tranquilo en una estación de servicio de 44. Hoy habían cola muy importante en una de la marca nacional YPF 51 y había por lo menos una cola, tres cuadras de autos, ¿no? Todo ello para decir que Sergio Massa igualmente será presidente de Argentina a partir del 10 de diciembre. ¿Así lo afirmas? Pues ganará el balotaje del 19 de noviembre por más de 8 puntos. Venimos acertando, digamos, en lo que hemos venido comentando. dijimos que el balotaje iba a ser entre Massa y Milei, dijimos que Massa iba a ser el más votado en las elecciones del 22, efectivamente. Sergio Tomás Dixit, ayer, no soy kirchnerista, soy del Frente Renovador, y a mí me parece eso algo tan obvio que no se entiende por qué un sector de la oposición en el balotaje todavía sigue insistiendo con su pancarta anti-kirchnerista. Y yo creo que hay un motivo ahí, porque ya el Milei lo dijo, ¿no? Cuando pasan las elecciones habla en su búnker y hace referencia al kirchnerismo. Con eso tracciona el votante de Patricia Bullrich y de Macri, de Juntos por el Cambio. Pero creo que el trasfondo de eso tiene que ver porque hoy por hoy el argumento de la casta se cae de Maduro, de que ya no lo puede salir a decir porque se ha rodeado de muchos dirigentes de Juntos por el Cambio que está con los que está sumando apoyo. Entonces creo que el límite de salir a decir la casta ya está, cumplió su tiempo. Y por eso reflota el argumento de contra el kirchnerismo, ¿no? Viste que habíamos dicho que en su caída Patricia Bullrich se equivocaba cuando el eje de su campaña estaba básicamente con el combate al kirchnerismo, que en realidad tendría que haber dirigido su campaña a restarle votos a Milei y no insistir con el antikirchnerismo. A mí me parece raro, digamos, que el discurso de Milei, y sobre todo ahora que un sector de Juntos por el Cambio, básicamente el sector duro del PRO, votar a esto del antikirchnerismo. Dijimos que se rompía Juntos por el Cambio. Todavía no hay una ruptura formal. ¿Por qué? Porque básicamente esperan los resultados del día 19. Claro. ¿No? Una vez que haya que vean los resultados del día 19, digamos, la ruptura es inminente. Y de ahí la reconfiguración política también es inminente. Sí, digamos, ahí ha habido una habilidad política por parte de Massa en llamar a un gobierno de unidad, básicamente tratando de seducir a ciertos sectores del radicalismo. No es para nada, digamos, una novedad las relaciones, yo diría, carnales que mantiene Sergio Massa, por ejemplo, con el gobernador de Jujuy, Morales. Es una relación histórica, incluso es prácticamente en Jujuy prácticamente es un cogobierno entre el espacio radical de Gerardo Morales y el Frente Renovador de Sergio Massa. También, lógicamente, podríamos decir que Sergio Massa, cuando María Eugenia Vidal fue la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, tuvo relaciones carnales con ella. Prácticamente fue un cogobierno. Todo lo que iba a la legislatura, sobre todo los planteos del espacio en ese momento Cambiemos, fueron apoyados por el Frente Renovador de Sergio Massa. Los espacios, cuando van iniciando, digamos, su recorrido, no es que se arman de la noche a la mañana, ¿no? El Frente Renovador ha sido un espacio que ha ido tendiendo puentes en un montón de sectores, ¿no? Dentro del PRO hay, digamos, ha habido alfiles que han sido del Frente Renovador. Federico Salvay, el operador de María Eugenia Vidal, era del Frente Renovador. Emilio Monzó, operador político, era del Frente Renovador, operador político del PRO. Básicamente yo creo que a partir de la asunción de Sergio Massa como presidente el 10 de diciembre, va a haber una reconfiguración, y por ahí quien te dice, en la disputa interna que seguramente tendrá con algunos sectores del kirchnerismo, básicamente con el kirchnerismo que se abroquele en la provincia de Buenos Aires, puede llegar a resultar en una nueva configuración del espacio político del Frente Renovador, en un nuevo espacio con algunos sectores del radicalismo y una implosión del peronismo o de Unión por la Patria como espacio político. Creo que ahí viene una reconfiguración, porque si gana Milei, me parece que algunas actitudes que han tenido de Juntos por el Cambio, sobre todo los que lo han criticado, no sé si van a romper, ¿no? Si van a tener esa mirada rupturista. Y claramente sería un triunfo de Mauricio Macri en su jugada política, ¿no? Porque él sería como el asesor o el consejero de Javier Milei, sumándole un montón de su espacio Juntos por el Cambio al gobierno. Y si gana Sergio Massa, también creo que va a haber una reconfiguración en Unión por la Patria, ¿no? La conducción política sobre todo, y una reconfiguración en los lugares de gestión también, ¿no? Porque acá, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, hay algunos ministras que han sido electos en esta elección, el caso de Malvinas Argentinas con Nardini, por ejemplo, Walter Correa, por ejemplo, fue electo concejal, el ministro de Trabajo. Entonces creo que son 4 o 5 los titulares de, bueno, Julio Alaca, hay que ver si gana en La Plata, va a tener que dejar la cartera de Justicia. Sergio Berni ha sido electo senador por la segunda, así que también estaría dejando seguridad. Va a haber una reconfiguración, hay que ver a quién incorpora, ¿no? Todavía no ha hablado nada el gobernador, pero si había seguramente va a incorporar en este acuerdo con el Frente Renovador y con los intendentes, sacando a este espacio en Saurralde, más ligados a futuro. Espinoza, me interesa la Seco, supervivencia, ¿no? ¿Cómo va a plantear su supervivencia el kirchnerismo, digamos, ¿no? Va a ser complicado, va a ser bastante complicado. Y lugares de gobierno van a querer, lugares de gobierno, si gana Sergio Massa en la Nación y en la provincia de Buenos Aires, seguramente lo van a tener. ¿Quién lo tienen? ¿Tienen diputados? ¿Tienen senadores? Bueno, la senadora Florencia Saintud, es un acuerdo entre la Cámpora y Kicillof para que ella sea candidata al Senado. Así que creo que con menos poder de acá, al menos en la provincia, de lo que tuvo en su momento Máximo Kirchner, a raíz de lo de Insaurralde, va a tener menos poder. Más poder sí Sergio Massa como presidente, porque como presidente ejercería el poder económico básicamente hacia la provincia de Buenos Aires. Entonces me parece que ahí va a haber un cogobierno, ¿no? Entre o un un gobierno tripartito, ¿no? La parte que responde a Kicillof, una parte de los intendentes. No nos olvidemos que los intendentes han jugado fuertemente acá, ¿eh? Mario Seco le armó un acto a Sergio Massa una semana antes de la elección. Y después el rol de La Matanza, que no es menor, ¿no? Con Fernando Espinoza y Verónica Magario. O sea, creo que va a haber una presencia más fuerte de esto, de los jefes comunales, más ligados a Kicillof, más cercanos a Kicillof, y una parte del Frente Renovador. Va a ser interesante, digamos, la disputa por la hegemonía dentro del peronismo. Y después ni qué pensar en el futuro del peronismo, ¿no? Porque Sergio Massa como presidente, creo, si es que llega a ganar, asumiría automáticamente la presidencia del PJ, ¿no? Que es lo que corresponde, la presidencia nacional. Y hay que ver qué pasa en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Si se sostiene lo de Máximo Kirchner o no, y porque claramente el va a ser difícil. Kicillof mostró de que tiene capacidad de gestión y de hacer una buena elección. Y ahí, la capacidad electoral. Y ahí veremos si la supuesta disputa, la supuesta pelea entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner es real o solamente ha sido una cuestión táctica para ocultar, como hicieron en esta última etapa, digamos, ante el discurso anti-kirchnerista de los otros dos espacios, a Cristina Fernández y a Máximo, que no ni siquiera aparecieron, digamos, en los festejos del 20, de la noche del 22. Veremos qué va a pasar. Yo descreo de las habilidades políticas de Mauricio Macri. Por ahí capaz que es prejuicio, ¿no? Pero lo dijiste mufa hace un rato. Pero yo descreo. Para mí, Mauricio Macri es un hábil, digamos, no como político, un hábil negociante para, digamos, intereses de, no solamente intereses personales, sino intereses de clase, le podríamos llamar, ¿no? Creo que tiene habilidad para eso, y yo creo que su norte ahora va a ser la construcción de un espacio político más acorde, digamos, con su ideología. No una derecha conservadora como la que tuvo que soportar con los radicales en tanto en Cambiemos como en Juntos por el Cambio, sino un espacio más, digamos, una derecha un poco más dura, quizás de Vox en España, por ejemplo, que aparte en el escenario político, pues un nuevo espacio. Hay que ver qué es lo que hacen los radicales a partir de la debacle que van a tener este 19, el espacio de Juntos por el Cambio. Veremos. Yeah. Después tantos meses. Trinchera de amor y lucha. Magia oral. Sumate a nuestro arco iris. Entrevistas. Pronóstico astral. Poesía. Información y las charlas más picantes en el Olga Vázquez. Escucha Venganza Radio Efectiva 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Martes a las 19 horas. Y hasta ahí llegó mi amor. Basta con tanta letra. Con la cortina de un musicazo, Prince, Niebla Púrpura. Era uno de los rockeros que me encantaba, Prince. ¿Vos sos más de Red Hot Chili Pepper? ¿De escuchar? Sí. Hace bastante que no los escucho, pero los escuchaba bastante allá por el 2001, 2002, por ahí. ¿Qué sos? ¿Música romántica? ¿Yo? No, te escucho de todo en realidad. Depende, hay momentos en que estoy más escuchando algo de reggae, por ahí más rock fuerte, a veces me despierto con ganas de escuchar algo clásico. Algo, a veces algo más fuerte, algo más tranquilo. Te escucho de todo un poco, pero creo que lo que más se escucha es reggae, me parece. Repito siempre las mismas canciones. Bueno, el primer tema que pasamos era de un grupo que ahora creo que ya no existe más, un grupo platense que se llamaba Resistencia Suburbana. Había puesto El León. No para... Por el gatito mimoso. Referirme a Milei, el gatito mimosón, sino porque también me gusta el reggae. Sí. El reggae me empezó a gustar desde la época de Sumo, digamos. Claro, las fusiones que hace Sumo con el reggae es espectacular. Sí, lo he escuchado. Me gusta también. Escenario, volvemos al escenario político, ¿no? Terrible lo de Medio Oriente. Sí. Básicamente, digamos, ahí... Hicieron una foto ahora hace poquito para pedir la libertad de los rehenes. Sí, que fue Sergio Massa y no estuvo ahí Javier Milei. Ahí básicamente, digamos, lo que... Uno podría tener opiniones que podrían ser, digamos, controversiales y no políticamente correctas. Yo tengo un posicionamiento, digamos, bastante directo acerca del conflicto palestino-israelí, en el sentido de que la seguridad, digamos que Israel no tendría que estar en ese territorio, ¿no? A partir de 1947, el Estado de Israel es impuesto por una cuestión geopolítica, ¿no? Después de haber terminado la Segunda Guerra, el año 45, digamos. Es como una reivindicación al Holocausto, ¿no? Territorio. Yo, más que una reivindicación al Holocausto, yo creo que fue, digamos, en la disputa geopolítica de Medio Oriente, ¿no? Convenía tener un Estado económicamente fuerte, ¿no? Sabemos que, digamos, la banca judía, que es la más fuerte del mundo, siempre la banca judía es la que movió los intereses económicos en Estados Unidos, ¿no? No solamente en Estados Unidos, también en los países más fuertes de Europa, Francia, por ejemplo, ¿no? La banca Rothschild. Y en ese reclamo de que los israelíes llaman el éxodo, ¿no? En ese reclamo de territorios, ahí hay diversas teorías, digamos, sobre lo de las tribus israelíes que poblaron esos territorios en las épocas, digamos, bíblicas, ¿no? Si fueron 12, si fueron 13. Y había un reclamo histórico sobre las tierras de esas tribus. A partir de ese reclamo histórico, digamos, se define lo que era el protectorado, un protectorado británico. Palestina era un protectorado británico. Se define, digamos, la instalación del Estado de Israel dentro de ese territorio palestino. Ahora podemos discutir, digamos, lo de después, ¿no? La expansión territorial del Estado de Israel, digamos, apoyado no solamente por la fuerza económica, sino también por las armas, para despojar de esos territorios ancestrales a los pueblos originarios, digamos, de esos lugares. Se puede discutir si, digamos, las tribus israelíes también eran pueblos originarios de esos lugares. Ahora, los métodos de los últimos tiempos, ¿no? El hecho de arrinconar, digamos, en un territorio tan chiquito a 2,5 millones de palestinos en la franja de Gaza, sin salida o la única salida al mar, porque lo otro, digamos, es territorio del Estado israelí actual, a partir de los conflictos y de las guerras que Israel le fue, digamos, ganando a Egipto y a Jordania, ¿no? Enclave de Gaza, enclave de Cisjordania, que fue territorio, digamos, que se negoció después de la derrota de los árabes y se anexó el territorio de Cisjordania. Después los otros es más discutible, ¿no? Los métodos que está empleando, digamos, el Estado de Israel con el pretexto, digamos, del terrorismo de Hamas o de Hezbollah para seguir avanzando en una limpieza que se podría llamar limpieza étnica. Eso es lo discutible, aparte de, digamos, la discusión de si es territorio israelí o son tierras que pertenecen a los palestinos. El hecho es que se ha llegado, digamos, a la actualidad del conflicto y el tema de la invasión del ejército israelí a la franja de Gaza es prácticamente, digamos, una masacre, ¿no? que va a tener muchas consecuencias, no solamente digamos en la población palestina. Es un genocidio. Para mí es una limpieza étnica. Veremos qué es lo que resulta. Aparentemente se está tratando de evitar, digamos, que el conflicto se expanda. Ahí hay muchos intereses más económicos, que creo que más económicos a estas alturas, creo que son más económicos que religiosos. Israel estaba avanzando en acuerdos con Arabia Saudita, que se supone que tendría que tener, digamos, más inclinaciones a apoyar a los palestinos que a los israelíes. Pero vos sabés cómo son los intereses económicos. Y después está la dualidad también, ¿no? Qatar, por ejemplo, invierte en ayuda económica hacia la Franja de Gaza, pero también tiene intereses de negocios con los israelíes. Después está Irán, otro de los grandes, digamos, países que geopolíticamente intentan tener influencia en Medio Oriente. Y en ese intríngulis los que pierden a estas alturas son los palestinos. Podemos discutir quién es más terrorista, ¿no? Si la milicia de Hamás o el ejército de Israel, o mejor dicho, si las milicias de Hamás, con sus métodos, que a estas alturas, digamos, no tienen ningún tipo de consenso o de apoyo, o el gobierno de Israel, ¿no? Que a estas alturas, digamos, está en manos de la derecha israelí y de la derecha sionista. Es bastante complicado un análisis, digamos, sin tener un posicionamiento ideológico al respecto. Ahora, la otra vez leían de cómo Israel no había podido previsto, ¿no? El gobierno de Netanyahu no había previsto, teniendo en cuenta que Israel tiene un servicio de inteligencia bastante bueno. Digo, cuando uno piensa en el software que se usa para, por ejemplo, Por el control social que hay en el sentido de la vigilancia. Claro. Sí, piensa en los software que se usan para vigilancia. Por ejemplo, el sistema israelí es muy bueno y se usa en muchos lugares para espiar. Con algo que se supone que digamos un grupo miliciano como Hamás, que por ahí tiene, digamos, recursos económicos cataríes, pero no tiene la posibilidad de conseguir, digamos, armamento sofisticado, ni mucho menos, porque convengamos que los misiles que con los que Hamás bombardeó Tel Aviv o los lugares cercanos, son misiles de corto alcance, ¿no? Misiles tierra-tierra de corto alcance, y que tranquilamente pueden ser, digamos, interceptados por el gran paraguas defensivo que tiene Israel. La cortina, ¿no? De hierro. Cortina de hierro, ¿no? O burbuja de hierro. ¿Cómo? Entonces todo eso te genera la duda de que si realmente no lo usaron como pretexto para avanzar, ¿viste? Con lo que muchos analistas llaman limpieza étnica. O con lo que han venido haciendo los últimos años, que es prácticamente, viste, apoderarse de todo todo el territorio palestino. Lo hacen con Gaza porque, digamos, la indefensión de la franja, digamos, es mucho, mucho mayor que la parte de Cisjordania, ¿no? Donde está Hezbollah. Entonces ahí veremos qué es lo que sigue, ¿no? Yo creo que sobre todo está teniendo un rol importante para que el conflicto no se expanda. habrá que ver por ahí cuál es el posicionamiento, digamos, de Irán. Sabemos cuál es el posicionamiento de Estados Unidos en primera instancia fue apoyo total, y después, ante las presiones, tuvo que ceder un poco, digamos, moderar un poco, y hacerle moderar un poco a Netanyahu el hecho de la invasión a la Franja de Gaza. Pero por ahora lo que puede resultar, digamos, es impredecible, ¿no? Medio Oriente ya hace rato que está prendido fuego. Es una guerra la que se ve ahí sobre todo para el lado de Siria. Y ahí básicamente, digamos, Estados Unidos, es complicado que como está, digamos, el conflicto ruso-ucraniano, le pida a Putin que sea el que negocie que el conflicto no se extienda, ¿no? Básicamente con la intervención de Líbano o de Siria. Sabemos que Rusia tiene el control mayormente de esa zona, en donde Estados Unidos ha perdido relevancia. Por eso Estados Unidos no quiere soltarle la mano a Israel, porque ya perdió, digamos, influencia en Siria y en el Líbano. Lo que se puede, digamos, pedir es que el conflicto no siga avanzando, y que eso no siga siendo una masacre de los palestinos, digamos. Tiene una mirada ebria de palabras y poesía. El cielo claro de un pueblito por ahí, un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas, y el amor monta en su caballo y es feliz. Ey, la primera es la verdadera. Para esos momentos de la vida. Au, au, aún así. Y el amor juntito a mí. Bajo bajo el cielo claro de un pueblito por ahí. Un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas y el amor monta en su caballo y es feliz. Y la primera es la verdadera nena. Y la segunda, que no te confunda. Y la tercera, pierde un turno, espera. Medio segundo. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. A lazy rain am I. The skies refuse to cry. Cremation takes its piece of your supply. Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3 y ahí tenés a Red Hot Chili Peppers. Creo que iban a venir para el Primavera Sound. No, estoy equivocado. No era Red Hot Chili Peppers. Estaba charlando el otro día telefónicamente, viste, con un amigo peruano, y justamente hablábamos sobre recitales. Sí. Me preguntaba si no iba a venir Paul McCartney a la Argentina. Le dije que no, había suspendido, creo que estaba programado para diciembre o para marzo del año que viene una venida de Paul McCartney, y después por el tema dólares directamente se descartó. Entonces le estaba preguntando si no había ido a recitarle en los últimos tiempos, y me dijo que había ido a uno de Red Hot Chili Peppers en Lima. Uh-huh. Y que fue muy flojo, muy malo. ¿El recital? El recital, ¿sí? Sí, el recital. Y es bueno, viste, es comentarista, de crítico de cine, y básicamente le gusta, digamos, ha ido a Los Ángeles a un recital que... Se mueve. Sí, sí, a un recital que hizo Bob Dylan, Neil Young, y también ha ido a verlo a Bruce Springsteen. Y justamente acá a la Argentina vino a recitales de Serrat y Sabina, cuando hicieron un recital juntos. ¿40 años de democracia? 40 años del triunfo de Raúl Alfonsín. De Raúl Ricardo. Raúl Ricardo Alfonsín. Yo la vez pasada, viste, decía, ante los resultados que se dieron en las elecciones del 22, que la sociedad argentina, viste que estaba la incertidumbre, digamos, ¿no? Milei, que había ganado las PASO. Yo decía, la sociedad argentina nunca se suicida en la víspera, en el sentido de que siempre que ha habido, digamos, este tipo de incertidumbre acerca de los resultados de una elección, la sociedad argentina siempre supo votar. Y ponía como ejemplo el año 83, que todo podría haber indicado que ante, digamos, la dictadura militar asume dándole el golpe a un gobierno peronista, en este caso cuando estaba en el poder María Estela Martínez, Isabelita. Y tranquilamente, cuando se recupera la democracia, cuando Argentina vuelve a tener elecciones del año 83, bueno, las alternativas eran el peronismo de Italo Luder o el alfonsinismo, en este caso de la renovación alfonsinista con Raúl Alfonsín. Ante el antecedente de haber derrocado la dictadura a un gobierno militar, digamos que la lógica indicaba que la gente podía elegir a un gobierno peronista el año 83. Más allá de que la derrota después se la adjudicaron a Herminio Iglesias y al cajón de la campaña electoral, lo real fue que la sociedad argentina eligió, y eligió bien en ese sentido, porque si hubiera elegido al de Italo Luz, difícilmente, digamos, los militares y los crímenes de lesa humanidad de los militares hubieran sido juzgados. En ese sentido, la sociedad argentina supo votar el año 83. ¿Por qué? Porque el peronismo en esa época había pactado con la cúpula militar una amnistía del tipo que se pactó, por ejemplo, en el Uruguay, para no juzgar a los militares de la dictadura, a los militares de Bordaberry. Y lo mismo que se había pactado, digamos, en Brasil, para no juzgar a los militares de la dictadura que habían cometido las atrocidades que cometieron. Lo otro podría haber sido, el ejemplo podría haber sido, digamos, el del día 22. No era que se eligió al menos malo, sino que ante la perspectiva, digamos, de Sergio Massa, que uno puede llegar a considerar, digamos, como yo lo catalogo como peronismo de la derecha, pero ante la alternativa de un peronista de derecha y la alternativa de dos cuasi fascistas como Milei y Bullrich, creo que de alguna manera la sociedad argentina eligió la opción más sensata. Después se podrá ver si en realidad era la opción más sensata, pero a priori eso es lo que parece. Hicieron un acto los radicales ayer, creo que uno de los oradores fue Marcelo Stubrin, uno de los referentes del alfonsinismo que ha tenido poca participación política en los últimos tiempos. No lo he visto muy, muy activo, o por lo menos no activo disputando, digamos, cargos. 40 años de democracia, el mismo día de que cumplía años Diego Maradona. Sí, tal cual, ¿no? Y el mismo día... Las redes se inundaron con los 40 años de la democracia, el cumpleaños del Diego y el Balón de Oro, el 13º, creo que es. El octavo Balón de Oro que ganó... Octavo, ¿no? Del Lionel Messi. Que ganó Lionel Messi, bien merecido, por cierto. Más allá, digamos, de que ya no está jugando en las grandes ligas y que ha pasado a jugar a una liga menor, digamos, como la de Estados Unidos, la trayectoria, el hecho de haber ganado el campeonato del mundo lo avala totalmente, ¿no? ¿Quién puede discutir a estas alturas que Lionel Messi es el mejor o ha sido el mejor futbolista después de Diego Armando Maradona? Difícilmente alguien pueda decir lo contrario. Eso que por la calle a mí me andan diciendo. ¿Cómo es eso de que ahora te estás arrepintiendo? ¿Y por qué será que tú no me lo estás diciendo? Si estoy aquí sufriendo. Llegues a tu casa, estás en casa, ¿qué casa puedes habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasas tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? La casita robada. Todos los viernes de 18 a 19 por Radio Nauta, FM 106.3. She's a hard woman to play. Seguimos en Prohibido Cumbia. Estábamos hablando de... Hasta escuchando a Mick Jagger. Sí, sí, sí, está... Canta bien los... ¿Todo su último álbum es así? Los lentos. No, no, este es un álbum solista, no es un álbum con los Rolling Stones. Ah, está. Álbum solista. Años 80, me parece. Estamos charlando del conflicto entre palestino e israelí. Sí, lo llamativo hay un que anuncio. Lo llamativo que a 40 años de la que la Argentina celebra justamente el retorno a la democracia, el día de ayer había habido un pronunciamiento que lo hablamos hace un rato, muy a la pasada, en la cual lo organizó la delegación de asociaciones israelitas argentinas, que es la DAIA, en la cual lo que hicieron, que estuvieron ahí apoyando a las acciones del Estado de Israel, que viene llevando adelante en la Franja de Gaza, el ministro candidato más votado en la primera vuelta, Sergio Massa, También estuvo el que fue candidato a jefe de gobierno porteño por Milei, Ramiro Marra y Patricia Bullrich. No estuvo Javier Milei. Y es llamativo esto, digo, porque no había habido ningún tipo de pronunciamiento al respecto de Sergio Massa con lo que había pasado en Gaza, ¿no? Tuvo una pequeña referencia condenando, digamos, el terrorismo de Hamas. Sí, claro, pero no digo, me refiero a el contraataque que tuvo Israel en Gaza, en la franja. No, viste que había habido hace unos días un atentado contra un hospital y escuela de niños. Recién nos acabamos de enterar de que hubo un pronunciamiento. Esto lo hace el vicecanciller Freddy Mamani, vicecanciller del gobierno de Bolivia, que acaban de anunciar en una conferencia de prensa desde la Casa Grande del Pueblo que condenan, repudian la desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la franja de Gaza. Y acaban de anunciar que van a romper relaciones diplomáticas. Y si quieres, ahí tengo el audio, lo escuchamos. Escuchamos el audio. Sí. Octubre ha hecho dos comunicados oficiales sobre el tema de Palestina, el 18 de octubre último, el 7 de octubre al inicio del conflicto, y en ese sentido Bolivia decidió romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Tomando en cuenta estos antecedentes, vamos a comunicar de manera oficial por los canales diplomáticos establecidos entre ambos países, precisamente esta comunicación consecuente con los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas, los derechos a la vida, la paz, la libertad, el rechazo a todo tipo de tratos crueles, inhumanos y degradantes establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho internacional, así como el derecho internacional humanitario, en el marco de su posición principista de respeto a la vida, ha tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza y la amenaza de la paz y la seguridad internacionales. Bueno, ahí estaba Es el primer pronunciamiento, digamos, al respecto con ese posicionamiento de un país latinoamericano. Sí, ¿no? Sí. Había sido muy crítico Gustavo Petro, el presidente de Colombia, con respecto, digamos, a las acciones del Estado de Israel, pero no había pasado más allá de eso. Manifestaciones bastante masivas en México, también le pedían, digamos, un pronunciamiento a Andrés Manuel López Obrador, que hasta el momento, digamos, ha hecho mutis por el foro con respecto, digamos, a lo de Medio Oriente. Me extrañó, digamos, el que haya sido el primero en tomar el posicionamiento del gobierno de Luis Arce Catacora. Tampoco Nicolás Maduro se ha expresado al respecto, ¿no? No, tampoco. Hasta ahora ha sido el primer pronunciamiento de un gobierno latinoamericano. Sí, sobre el tema. Lula había tenido, digamos, un posicionamiento un poco más moderado, inclusive, insinuando la posibilidad de negociaciones para llegar a la paz, ¿no? En Medio Oriente. Ahora, veamos cuál es la reacción, digamos, que tiene el resto de los países latinoamericanos. Sobre todo, digamos, los gobiernos progresistas, ¿no? Ni esperemos, digamos, un pronunciamiento al respecto de Dina Boluarte en Perú o de Guillermo Lasso en Ecuador, que a propósito estuvieron juntos en charla diplomática en Lima. El gobierno de Lasso, que prácticamente ya es un gobierno, digamos, inexistente porque ganó Daniel Noboa, ¿no? Está dando, digamos, sus últimos retoques hasta la entrega del poder, que creo que también es ahora a finales de noviembre. En el Ecuador. raro que tampoco haya habido un pronunciamiento, digamos, del gobierno progresista chileno, ¿no? No escuché ningún pronunciamiento respecto al conflicto en Medio Oriente de Gabriel Boric. Veremos qué repercusión tiene este pronunciamiento del Estado de Bolivia, ¿no? Estado plurinacional de Bolivia. Totalmente. Miércoles a las 20 horas va a pasar algo por Radio Nauta 106.3, radionauta.com.ar. Seguimos en Prohibido Cumbia. Para los platenses y las platenses hay alerta amarilla por viento fuerte. O sea, se suma esta lluvia, la llovizna, vientos fuertes. Así hoy a la noche. Tener cuidados y mantener recaudos. Si tiene, si vive en edificio, departamento, tiene balcones, no deje nada que el viento se lo puede llevar, sobre todo las macetas, y romperle la cabeza a alguien abajo, ¿no? Garro reclamó la apertura de urnas y se dilata la definición por la intendencia. No sé si esto es de última hora. No dice. ¿Viste cómo son las... Porque ha pedido nuevamente apertura de urnas. Ha pedido nuevamente, así que posiblemente sea de hoy. Creo que pidió abrir 65, parece, urnas. Recordemos que hasta hoy, las 6 de la tarde, estaba el plazo previsto para algún tipo de impugnación, apelación o apertura de urnas, cualquiera de los dos espacios políticos que se están disputando la intendencia. Hoy los medios concentrados... Ayer. Hoy hay... en los noticieros, viste, y en los programas políticos, los medios concentrados, me refiero a TN, La Nación Más, sí, daban por ganador a LAC. En cierta manera decían que Julio Garro, un poco lo que hacía era tratar de ganar tiempo para, digamos, dar una especie de comunicado por ahí, viste, atenuar, digamos, las consecuencias de la derrota, ¿no? A propósito de la escasez de nafta que se empezó a sentir aquí en la ciudad de La Plata, básicamente las colas estuvieron desde ayer a la orden del día. En la mayoría de estaciones de servicio había combustible, sobre todo en la Shell. Lo que pasa es que las colas estaban en la YPF por la diferencia de precios, ¿no? Con sí, respecto, digamos, a la nafta super que hay entre una estación de bandera y otras. Ahí se podría especular por qué el faltante, ¿no? Aparentemente, digamos, es una especie de advertencia, o si queremos llamarle de otra manera, aprete, de las petroleras por el monto del pago en dólares, lógicamente, que es al dólar oficial, al precio del dólar oficial, incluso menor, 350 pesos, decían que el gobierno reconocía por cada dólar, ¿no? Para las petroleras, digamos, las que importan, a estas alturas es mucha pérdida. Yo ahí, digamos, tengo la sensación de que a estas alturas no se quiere reconocer, digamos, una nueva devaluación. Por ese motivo se sigue sosteniendo el precio del dólar oficial a un valor irreal, que es 3.65, creo que 3.65, 3.69, cuando eso no lo sostiene de ninguna manera, digamos, racionalmente. El dólar oficial tendría que estar tranquilamente el doble de ese precio. Pero ¿qué es lo que implicaría si, imagínate, sosteniendo el valor del dólar oficial a 3.69, el precio de los alimentos básicos se ha ido por las nubes? ¿Te imaginas si en estos momentos llegaran a blanquear, digamos, el precio del dólar al doble de su valor? Me estoy refiriendo al dólar oficial, ¿no? Sería un descalabro 19 días antes de la fecha del balotaje. Es que yo creo que el tema ahí es las elecciones de por medio, porque después de las elecciones se va a venir una devaluación. Eso, dalo por hecho. El tema son los tiempos. Tengo la misma impresión. Yo creo que después del 19 no nos vamos a encontrar con buena noticia. Y básicamente, digamos, el riesgo de conflicto social, porque es en un mes recontra sensible, ¿no? Sabemos, digamos, que todos los años, normalmente, a estas alturas, digamos, el precio de algunos alimentos, con la cercanía de las fiestas, aumenta, ¿no? Básicamente carne, pollo, es usual que eso suceda. Ahora, aumentos tan drásticos como los que ha habido en los últimos tiempos, jamás, digamos, ¿no? Para sostener eso, aparte si comparás, digamos, el precio del litro de nafta a 40 pesos, la nafta, me estoy refiriendo a la nafta especial, ¿no? La Infiginia, la V-Power, según los distintos estaciones de servicio y las distintas banderas de las estaciones de servicio. Siempre, históricamente, digamos, el litro de nafta estuvo a $1. Estaría, si querés, por encima del precio del dólar oficial. Dijimos 3.69, si está 400, pero el precio de la nafta super está muy por debajo. Creo que está cerca de 29 pesos, ¿no? El precio del litro de nafta super, cuando siempre estuvo al precio del 1 a 1, prácticamente con respecto al dólar oficial. Ya desde ahí, digamos, hay una pérdida de las petroleras. Lo otro es la advertencia de Sergio Tomás Massa en un acto en Tucumán hacia las petroleras, digamos, una especie de tirón de orejas, apretando para que el desabastecimiento que ha habido en estos días cese, ¿no? Veremos qué tanto caso le hacen, digamos, las petroleras al candidato de Unión por la Patria. Porque te quiero tanto y no puedo estar así. Hey, Abby. Yo te dije que el público argentino agita, pero le da más gratis con todo. Gracias, Cari. Gracias, Mari. Muchas gracias. Primera Maraña. El informativo matutino de Radionauta y Pulso Noticias. De lunes a viernes, a las 8 de la mañana, por Radionauta. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. En Prohibido Cumbia estamos casi en los últimos minutos del programa. ¿Fuiste al cine? Sí. ¿Viste Los Asesinos de la Luna de Martin Scorsese? Todavía está el viejito, ¿no? Sí, está muy bueno. Creo que la película va a tener mucho de qué hablar. Posiblemente nominaciones, un buen reparto. Nos tienen acostumbrados a tener siempre... Sus actores fetiches de siempre. En las últimas películas, ¿no? Sí, sí. DiCaprio y... Y Robert De Niro. DiCaprio me gustó mucho cuando lo vi en El Lobo de Wall Street. Muy, muy buena película también, en la cual era también dirigida por Martin Scorsese. Capitalismo depredador y su plan sistemático de despojo vendría a ser el fondo de la película, ¿no? En medio de eso, un romance. En medio de eso, un romance. Un romance que claramente está mediado por la ambición. Un romance interesado, ¿no? Por el interés, básicamente. Sí. Entre un blanco y una descendiente de la tribu de la nación Osage, ¿no? Osage. Sí. Originarios, ¿no? Donde de pronto se descubrió petróleo en sus tierras y pasaron de la noche a la mañana a ser millonarios. La forma en cómo retrata, está basada en hechos reales esto, ¿no? Está basada en hechos reales. Cómo retrata y cómo muestra Scorsese al despilfarro del dinero, ¿no? La extravagancia, de pronto, como la tribu empieza pasó a ser millonaria, ¿no? Autos modernos, sus conductores blancos, sus choferes blancos, muchos interesados por su dinero, ¿no? Se revirtió, digamos, el patrón del capitalismo yanqui, ¿no? En este caso eran originarios patrones de los blancos. Claro. Y un Robert De Niro que en su papel hace de un tipo millonario también, pero con unos escrúpulos y unas malas intenciones que hace muy bien al papel de Robert De Niro, con esa mirada cínica y esos gestos de Robert De Niro de cínico. Maquiavelo, el fin justifica los medios, digamos. Tal cual. Cualquier medio para quedarme con la fortuna de, bueno, mentalidad blanca, digamos, ¿a quién no le pertenece? La fortuna nos pertenece a nosotros, no a estos, ¿no? Se podría decir, a estos indios. Tal cual. ¿No? Y para ello, digamos, no desprecia ninguno de los métodos, ¿no? Usa a su, creo que era su pariente, su sobrino, que, ¿no?, había sido cocinero. Terminaba la guerra mundial, la primera, había sido cocinero. Esto está ambientado en 1920 y estaba desempleado, y el tío le dice que vaya a ese pueblo. Y la película empieza así, cuando él llega y justo en el auto llega hasta la casa del tío y se ven cómo de pronto las... ¿cómo se llaman esta donde ponen las plantas de petróleo, esas máquinas que te empiezas a extraer el petróleo, que no necesita mucha extracción porque el petróleo fluía totalmente como agua de la tierra? Y la película se desarrolla en medio de eso, ¿no? Un romance donde pone en cuestión muchas cuestiones relacionadas a la moral, a los valores. En este caso la pareja, la que, porque no quiero desarrollar mucho, pero las mujeres Osage saben, ¿no?, del por qué los blancos las buscan, por qué se quieren casar, saben y bueno, lo aceptan, ¿no? Y un Robert De Niro que Maquiavelo que pero en tiene... en el caso digamos de la actriz principal, ella se enamora del sobrino de Niro y se da cuenta cuál era la situación, ¿no? Se da cuenta, digamos, por qué él se casa con ella, el interés económico. Sí, sí, sí. Sí, tiene esa lucidez, digamos, para... Es algo que recorre todo el tiempo en la tribu. Pero o sea, todas las mujeres que están... veía las imágenes, las mujeres de la tribu con su... una mezcla de sus trajes con la ropa contemporánea y sus esposos blancos, ¿no? Sabían el porqué, el motivo, cuál era el motivo por el cual la buscaban. Y se llega a casar con este Ernesto, creo que se llama, el hijo de, el sobrino de Helen, el papel de Robert De Niro en la película. No contemos si llega, digamos, a... No. A concretar sus intenciones, ¿no? No, claro. Básicamente. Está basada en hechos reales. La habilidad de viejo cineasta, digamos, y de cineasta extraordinario. Un poco que se sabe lo que pasó con la tribu. De Martin Scorsese, ¿no? Es el hecho de adaptar una novela que básicamente es un policial y centrarla sobre lo que fue o lo que intenta, digamos, dar en el mensaje sobre el capitalismo que se construye en los Estados Unidos en esos tiempos, digamos, un capitalismo depredador que, digamos, se sigue dando, ¿no? En estos tiempos, y básicamente lo que fue el plan para quedarse despojando a los originarios con las tierras. De sus tierras, de sus propiedades y en este caso de las grandes fortunas que había que tenían por el tema de la explotación petrolera, ¿no? Es un caso muy, muy emblemático. Los asesinos de la luna, el nombre es prácticamente el de la novela. Lo que Scorsese hace es cambiar el sentido de la novela de policial para un mensaje sobre el sistema capitalista norteamericano. Un largometraje. 3 horas, ¿no? Interesante, sí. Creo que yo, 3 horas es demasiado, pero la Scorsese la sabe llevar muy bien para que en ningún momento, digamos, te aburra la trama de la película. En las alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y